Cómodo en la oscuridad, paciente esperando hasta que llegas. Sé que no vas a venir, pero te veo besar el dreams. Cuando todo está quieto y llega el momento contigo. No, no, no, arrepiéntate, solo este tiempo. Estás brillando sin las luces. Te acompañaré, no te preocupes. Yo estoy estirado en las nubes y juntos estaremos toda la noche entera. Y si mis sueños te activas, busco la manera de hacerte mía. Como tú me miras, siento que tiemblo cuando tú me respiras. Y si mis sueños te activas, busco la manera de hacerte mía. Como tú me miras, siento que tiemblo cuando tú me respiras. Yo le pido a Dios. Y a veces Él me cumple y otras veces no. Pero dentro todo sabe que es lo mejor para mí. Por eso algunas cosas no se dan. Lo que me conviene y lo que quiero no es igual siempre. Sentir tu mano me limpia la mente. Y fuiste lo primero que pensé en el accidente. Espero por ti, así que ven aquí. Que el tiempo perdido lo arreglamos con un roce. Quiero un poco de tu atención. Y si mis sueños te activas, busco la manera de hacerte mía. Como tú me miras, siento que tiemblo cuando tú me respiras. Y si mis sueños te activas, busco la manera de hacerte mía. Como tú me miras, siento que tiemblo cuando tú me respiras.